Pues el misterio comienza, Joaquín, con una noche, la noche del 16 de junio de 1945, cuando la pequeña María se encuentra jugando tranquilamente, disfrutando de aquel verano, de aquellas noches fresquitas, y de pronto el vestido le empieza a arder. Sin mediar nada por medio, ni la mano del hombre, ni nada. Aquel vestido arde. Lógicamente, las personas que por allí se encontraban corrieron a socorrer a esta pequeña, la llevan a su casa, la tranquilizan. Previamente habían apagado las llamas y gracias a Dios no ocurrió, no tuvieron que lamentar ninguna pérdida, nada más que el vestido. Como te digo, acuestan a la niña, la relajan, la intentan calmar, pero un par de horas después, a las dos o tres horas, vuelven a arder, en este caso, las sábanas y las ropas de cama sobre las que la niña estaba acostada. Y además, curiosamente, en esa misma hora, en otros cortijos cercanos, también se empiezan a dar estos misteriosos fuegos. Y así es como comienza este apasionante. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 9 minutos pasan de las 11 y vamos a entrar en esta noche en un programa que está dividido en 3 partes. Comenzaremos haciendo un pequeño informe sobre fuegos misteriosos. Estamos llegando a esa noche de difuntos y la noche de difuntos está asociada a luces, como la luz del pardal o fuegos fatuos. Bueno, pues esta noche vamos a dar un pequeño repaso a algunos fuegos misteriosos, pero que son absolutamente contradictorios. Será lo primero que vamos a tocar. Enseguida vamos a conectar con Lorenzo Fernández porque vamos a hablar de su nuevo libro, La maldición de los exploradores, una magnífica obra que recoge 10 biografías de personajes verdaderamente inquietantes y que han tenido una vida, yo creo que, bueno, pues para vivirla intensamente. Él ha estado viajando a los lugares donde esos exploradores han estado y esta noche nos va a hablar de todo ello también en la primera parte del programa. En la segunda hora vamos a hacer un viaje a un museo de la ciudad de Cáceres, un museo árabe, donde hace ya bastante tiempo se están dando fenómenos extraños, apariciones de supuestos fantasmas, movimiento de objetos, extraños fenómenos parapsicológicos. Bien, pues José Ignacio Carmona el sábado pasado estuvo investigando, además en compañía de una médium, Ángela Isleri, y también tendremos con nosotros esta noche al propietario de ese museo, don Ángel de la Torre. Estos son los temas, resumidamente, que tenemos para todos ustedes. Saludos de Fran Fernández, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. El fuego tiene una fascinación especial. Desde el principio de los tiempos ha sido asociado por el ser humano a deidades, a fuerzas misteriosas y sobrehumanas. También de una manera representa el elemento purificador Y en esta noche a la cual nos acercamos, esa noche de difuntos tan especial, pues hay una serie de fuegos, una serie de luces o de llamas especiales que tienen mucho que ver con esa noche tan extraña y al mismo tiempo pues tan arraigada en muchísimas culturas y entre ellas también en la nuestra. Vamos a hacer en los primeros minutos de nuestro programa un pequeño repaso a fuegos especiales, fuegos que han marcado el misterio, que han marcado también el mundo de la parapsicología en ocasiones, incluso el mundo de la noticia, porque han llegado a ser pues casi fenómenos sociales. Y empezamos quizá por los más relacionados con el mundo de esa noche de difuntos o con lo que tiene que ver con el más allá, los fuegos fatuos. ¿Qué es el fuego fatuo? Pues simplemente es una reacción química, algo que en principio no tiene nada que ver con espíritus ni con seres extraordinarios. Sin embargo, esa especie de luces tintineantes que a veces se pueden formar sobre el agua de un río, de un lago, de un estanque, también, por supuesto, en los cementerios, quizá porque es el lugar más idóneo. Se puede observar incluso encima de las tumbas de seres que han fallecido recientemente y no son más que precisamente gases que emanan de esa tumba y que en la reacción química que producen da lugar a luces. Esta es la explicación científica. Sin embargo, la explicación del más allá o la explicación pues más popular, a veces folclórica, incluso parapsicológica, pues habla de almas en pena, habla incluso de la leyenda de San Pedro, que dicen que dio un herrero una segunda oportunidad, pero que sigue con su mala vida y se le castiga a vagar eternamente. Entonces el diablo le da un carbón para que se caliente en la oscuridad de la noche y así atraiga a los viajeros perdidos hacia los pantanos. Pero esto es más que leyenda, basada por supuesto en un hecho científico y físico, pero escuchábamos antes de empezar el programa, a modo de introducción, una historia verdaderamente interesante, la historia de los fuegos de La Roya. En la tarde del 16 de julio de 1945, fue una tarde que cambiaría para siempre la vida de una niña en ese pequeño pueblo de la provincia de Almería. Sin motivo aparente, como os decía antes Alberto Cerezuela en esa preintroducción, las ropas de María Martínez comenzaban a arder de forma súbita, teniendo que ser socorrida por personas cercanas que apagaron aquel fuego que amenazaba la integridad de la pequeña. Al mismo tiempo, en diferentes lugares del pueblo, el pueblo de La Roya, empezaron a producirse fenómenos semejantes. En seres, ropas, aperos, casas, ardían sin que nadie ni nada parecía provocar aquellos incendios. Ingenieros, físicos y meteorólogos investigaron oficialmente el caso. Las conclusiones no pudieron ser más extrañas. Así, precisamente así, acababa el informe de la comisión científica, en estos términos: los sucesos no han sido originados por actividad volcánica ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias en ignición ni gases inflamables. El origen de los incendios no se encuentra en manifestaciones internas ni en la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay una causa definida a la que pueda achacarse todos los sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Verdaderamente increíble. Como antes les avanzábamos, Alberto Cerezuela, gran investigador y escritor, nos narraba en un programa hace unos meses el comportamiento de aquellos fuegos relatado precisamente por los testigos. Escuchamos un fragmento de aquel programa. Efectivamente encontré a varios testigos, en concreto unos 5 o 6 personas que ahora, claro, son ancianos, son octogenarios, pero en aquel momento eran chavales, pero aún así tenían suficiente raciocinio como para acordarse perfectamente. Además, incluso varios de ellos me lo relataban con la suficiente intensidad como para pensar de que les podría haber sucedido hace pocos días. Pues ellos me contaban que algunas veces se veía alguna luz que entraba por la ventana, se posaba en el utensilio y este ardía rápidamente. Pero no pensemos que era un fuego llamativo, sino era una pequeña llamita blanca, a veces azuladas, pero sobre todo eran blancas, y que se apagaban rápidamente. Otro dato curioso que me contaba uno de los vecinos de La Roya es que esas llamas parecían tener inteligencia, porque apagaba una, rápidamente se encendía otra, muy pequeñita, pero a pocos metros. A veces intentaban apagarla y casi que se movía. Incluso otro me contó que echándole agua lo que hacían era que la llama aumentara, con lo que tenían que apagarla con pisándola o dándole con algún paño. Eso era lo que nos narraba Alberto Cerezuela, que a su vez a él le habían contado los testigos. Pero lo verdaderamente inquietante de los fuegos de La Roya, como pudimos conocer aquella noche, era precisamente una no sé si decir curiosa, porque sería un calificativo poco fuerte, ¿no? Pero realmente podríamos decir que extraño, sí, la visión de un inquietante ser asociado al origen de aquellos fuegos, una especie de calavera que volaba sobre las zonas que luego eran incendiadas. Escuchamos. Decían que era como una especie de calavera muy pequeña, como de un niño, envuelta en llamas, que sobrevoló aquellos barrancos días antes de que se produjeran los fuegos. Esta podríamos decir que es la parte más sobrenatural del asunto, porque no solo fue un vecino, sino que fueron dos o tres los que me lo comentaron. También hubo otros que me lo negaron totalmente, pero claro, ya eso estaba allí, así que yo creo que algo raro tuvieron que ver. Esto ocurría en 1945, pero si nos vamos a la hemeroteca, encontramos que en el año 2004 La Vanguardia de Barcelona publicaba una nota enviada por su corresponsal en Roma que hablaba de un misterioso fuego en Sicilia. Y decía así: el enigma empezó hace 3 semanas cuando un televisor comenzó a echar humo y a arder, y su propietario, Antonio Pechino, un empleado de seguros de 43 años, lo atribuyó a un cortocircuito. Al poco se incendió el aspirador recién comprado de una vecina. Después, los fenómenos de combustión espontánea de electrodomésticos en el pueblecito de Caneto di Caronia, en la isla italiana de Sicilia, se ampliaron las lavadoras, neveras, contadores de luz, interfonos, enchufes y cables eléctricos, incluso sin electricidad, que fue cortada por la compañía Enel en vista de tantos fuegos misteriosos. Caneto di Caronia tiene apenas 150 habitantes y muchas casas abandonadas, pero las autoridades han decidido evacuar a unos 40 vecinos hasta que se aclare de dónde proceden estas extrañas autocombustiones. Muchos de ellos, hartos de las llamas imprevistas, se han visto ya en la necesidad de irse a casas de parientes. El pueblecito ha sido tomado por bomberos y carabinieri, por técnicos de Enel y por expertos de protección civil y ferroviarios, a la caza de pistas. Lo que está ocurriendo en Caronia, dijo la prensa Tulio Martella, experto de la protección civil, no tiene precedentes en Italia. Es más, por el momento, científicamente, es inexplicable. Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a esta tu casa. Muchas gracias a ti por la bienvenida, y además estoy encantado de volver a estar con todos nuestros oyentes. Debido a unos problemas personales hemos estado un tiempo sin poder venir por aquí, pero bueno, ya de nuevo nos vamos a reincorporar a estar dentro de todas las temáticas típicas del último peldaño. Uh-huh. Los fuegos misteriosos, hemos visto los fuegos fatuos, hemos visto los fuegos de la Roya y algo muy parecido, este fenómeno de Sicilia. Uh-huh. Parece que el fuego como elemento simbólico está presente en todas las culturas, pero también como protagonista de hechos inexplicables. Sí, por supuesto, una de las casuísticas que a mí me han impactado mucho ha sido el fenómeno de la combustión espontánea, ¿no? La combustión espontánea, sobre todo asociada fundamentalmente a personas que, sin saber por qué, de pronto se quemaban, aunque incluso parecía que se quemaban como si se quemaran sin quemarse otras partes, ¿no? Porque luego en la investigación se veía que había ciertas partes de su cuerpo que no eran quemadas, era como si una conducta un poco tanto extraña del fuego, ¿no? Uh-huh. Y realmente, no se puede llegar, o no se ha podido llegar todavía a conclusiones de esto. Ciertamente, hablabas tú de la combustión espontánea, y era precisamente el siguiente capítulo o apartado de este pequeño informe que estamos esta noche emitiendo para los oyentes, sí, precisamente sí. De fuegos inexplicables. Efectivamente, la combustión espontánea es ese fenómeno, como tú bien has dicho, por el cual personas vivas, sin una fuente uh-huh. externa de ignición aparente, arden, y curiosamente ni las sábanas, si es que están acostados, o las sillas o los sillones donde están sentados, sufren ningún tipo de quemadura. Es precisamente uh-huh. solamente el cuerpo, la parte orgánica del ser humano, la que se quema. Si se consumiera o desde dentro, de alguna forma. Incluso, no sé si recordarás, aquí tenemos, que yo sepa, un caso que lo comentó el maestro Germán Argumosa, uh-huh. Fue en Cejín. Efectivamente. Fue una mujer, no sé si estaba en su boda o en un baile o algo así, de pronto, que se quemó realmente. Curiosísimo. Caso como ejemplo, como uno muy conocido y que está en todos los libros que hablan de combustiones espontáneas, el de Cornelia Zangadi di Bandi, condesa de Cesena, que es famoso por haberlo citado Carlos Dickens en el prefacio de su novela Bleak House. La condesa, de 62 años de edad, murió en algún momento anterior a 1731. La condesa había estado bien todo el día, pero durante la cena se encontraba como muy pesada, con una cierta carga, una pesadez. La doncella la acompañó a su habitación y al día siguiente, al no levantarse a la hora habitual, fue a despertarla y encontró los restos de la condesa. Según el relato, la habitación se encontraba llena de hollín, el cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas, que se encontraba a poco más de un metro de la cama, aunque sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertas por una capa grasiente y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. La forma en la que se encontraron las sábanas parecía indicar que esta mujer se había levantado en algún momento de la noche. Don Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Combustión espontánea ha sido incluso objeto de muchas películas y muchas novelas. Sí, incluso hay una película que se llama así, Combustión espontánea, con Brad Dourif, y bueno, lo hemos visto en Expediente X y en muchísimas y muchísimas series que tienen que ver con estas cosas. Es curiosísimo. Hay muchas teorías, se habla incluso del efecto antorcha o el efecto vela, ¿no? Que es pues, cuando se rodea una capa de grasa con un fuego o con un, digamos, un calor interno, se produce pues un trasvase de lo que es la grasa hacia la parte que está ardiendo, el efecto vela, ¿no? Y eso haría que se explicase un poco el tema, pero aún así debería arder lo que está alrededor. Pues sí, la verdad es que yo hace tiempo recuerdo oír a un científico también en un programa de radio a hablar de este tema, y él decía que el fenómeno de la combustión espontánea no tenía absolutamente nada de paranormal, pero sí que tenía de improbable, o sea que sí que podía darse que en cualquier momento alguien empezara a arder sin una explicación muy aparente, pero era algo que no era normal desde el punto de vista de que no era probabilísticamente normal, digamos. A mí la explicación de la grasa yo creo que es probablemente la que más visos tiene de ser cierta, porque efectivamente la grasa animal o humana en este caso arde bastante fácil y podría tener que ver con eso. Lo que sí que es verdad es que entonces no cuadra, ¿no? Que el hecho de que la ropa que está fuera no arda también, y siempre, como decía Juan Francisco antes, normalmente los casos más famosos de combustión espontánea aparece quemado prácticamente todo lo que es el tronco del cuerpo y luego a lo mejor las piernas o algo así, ¿no? Es muy raro. También es verdad que en la mayoría de casos de combustión espontánea tampoco hay testigos de cuando ocurre la combustión espontánea. En algunos sí, pero en muchos casos, sobre todo en estos de ese tipo en los que aparece el tronco totalmente carbonizado y el resto, ¿no? Normalmente son gente que se ha quedado sola en una habitación y ha aparecido así. Es curioso. Pero es curioso también que no se han pronunciado, digamos, a nivel científico ni médico, porque yo qué sé, los casos los tienen que haber de alguna forma, seguro ha habido oportunidad que lo reconozca algún médico y tal, pero bueno, es un tema que está ahí y que nadie, al menos, no se ha atrevido ni a dar una hipótesis plausible, ¿no? Pues mira, hipótesis rara, la que he encontrado, rebuscando por ahí todo lo posible, la de Larry Arnold y la hipótesis del pirotón, algo increíble. Según Larry Arnold, que es investigador privado y que ha dedicado gran parte de su tiempo a investigar la combustión espontánea, pues dice, en un libro que publicó hace algún tiempo, que tiene así como el título de En llamas, dice que puede que exista una partícula subatómica aún desconocida por la física y que le llama pirotón, que sería emitida por rayos cósmicos, y normalmente esta partícula pasa a través del cuerpo sin interactuar con ningún átomo, como un neutrino, es decir, no tendría ningún tipo, a no tener carga, pues no sería atraído por ninguna de las partes de los átomos, pero ocasionalmente, si colisiona con el núcleo de una de estas partículas elementales, podría desatar una reacción en cadena térmica que acabaría destruyendo el cuerpo por completo. Bueno, los científicos se han echado las manos a la cabeza. Porque además parece que está dando ahí una hipótesis un poco, digamos, también poco exagerada. Él la ha puesto sobre el tapete. Y para terminar, como último ejemplo de todo esto que estamos esta noche diciendo de cómo los fuegos se comportan y cómo los fuegos pueden ser verdaderamente pues contradictorios y a veces incluso tener pues una parte inteligente, vamos a narrar un poco la historia, una historia que aparece en la Biblia, nada más y nada menos. Aparece en el libro de Daniel, en el capítulo tercero, y que resumidamente se trata de que cuando el rey Nabucodonosor II hizo construir una estatua de oro inmensa, una estatua que podía tener pues un tamaño absolutamente desproporcionado para lo que en esa época eran las construcciones de este tipo de monumentos, este rey pues pidió, o bueno, ordenó a todos sus súbditos y todos los que estaban en Babilonia que rindiesen culto a esa estatua como un dios de oro, ¿no? La estatua era de oro, por supuesto. y bueno, pues también a los hebreos que estaban allí en ese momento, y concretamente habían tres judíos bastante conocidos por Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron, como judíos que eran, a rendir este culto a esta estatua de oro, a este becerro, entre comillas, de oro. Bueno, no faltó quien le atacó, quien se lo, entre comillas, se lo dijo al rey. Dijo, mira, estos tres, que además eran gente importante, porque eran gente con mucha cualificación y por lo tanto estaban haciendo trabajos de alto nivel. Bien, pues se lo dijeron al rey y el rey lo mandó llamar y les dijo que por qué ellos no rendían el culto a esa estatua de oro. Bien, pues cuenta Daniel en el capítulo tercero de su libro que ellos dijeron que no tenían más dios que Yahvé y que lógicamente no podían adorar ningún dios falso, ningún dios pagano. El rey Nabucodonosor II se llenó de ira y mandó que los lanzaran a un fuego, a un horno de fuego, donde iban a caer todos aquellos que no querían postrarse ante el poder de ese dios, que en definitiva era el poder de Nabucodonosor II, no nos engañemos, era su propia fuerza. Bueno, pues estos tres varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron atados, fueron amordazados y lanzados a un horno que había sido previamente puesto más caliente de la cuenta. Bueno, lo que sucedió a partir de ese momento fue increíble. El fuego no les hizo nada, pero es que curiosamente apareció un cuarto un acompañante de estos tres hebreos que bueno, que en principio nadie lo había introducido dentro de ese horno y que además parece ser que tenía, según lo que relata Daniel, el aspecto del hijo de Dios o el aspecto de una especie de enviado de Dios, de enviado de Yahvé. Cuando el rey se dio cuenta de que no las llamas no consumían a estas personas, pues les mandó llamar y lo que hizo, lógicamente, cuando salieron de allí fue reconocer la supremacía del Dios de Israel y, por lo tanto, pues recompensar a estos tres hombres por haber tenido esa fuerza de voluntad y esa fe tan grande en su propio Dios. Un Dios que permitía que no se quemasen. Y aquí a lo que vamos es, independientemente del tema religioso, pues otro comportamiento también del fuego que en un momento puede ser aquello que decimos algunas veces de que puedo poner la mano en el fuego y no quemarme. A veces el fuego no quema. Hay también algunas personas en España incluso que pisan las llamas de una hoguera y no les pasa nada. Se hacen las costumbres en algunos pueblos, ¿no?, de saltar y tal. Uh-huh. Sí, realmente es curioso, ¿no? Pero, no sé, el fuego es, como tú has dicho, un elemento, digamos, que da pie a muchísimas cosas, sobre todo en fechas determinadas, ¿no? Y luego en fenómenos aislados también, como puede ser otra cosa, lo del el pueblo de La Roya que tú has contado, realmente es algo inexplicable lo que pasó allí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que están ahí y que quizá, pues bueno, se puedan volver a investigar e intentar llegar a un paso más adelante de lo que ya está investigado, pero bueno, es difícil. Uh-huh. Pues hasta aquí este pequeño informe que esta noche queríamos hacer, quizá un poco homenajeando a todos aquellos que el día 31 van a estar buscando la luz del Pardal. Vamos a ver si somos capaces también de estar con ellos, porque esa es nuestra intención, para de alguna manera ver que casi atávicamente los fuegos están ahí, asociados al misterio, asociados a comportamientos absolutamente increíbles, que o bien queman o bien no queman, o bien queman solamente aquello que quieren quemar y el resto lo respetan. En definitiva, una manifestación más del mundo de lo desconocido, el mundo en este caso del fuego. El último peldaño. Hace medio siglo, un productor de cine sueco grabó en un magnetófono voces de seres que ya no estaban en este mundo. Desde entonces, muchos han sido los que se han sentido atraídos por experimentar en un fenómeno que está a caballo entre la curiosidad científica y la comunicación con otras realidades. Pero ¿qué puede suceder cuando muchos investigadores, desde lugares muy distantes, ponen en marcha sus equipos en el mismo instante para intentar captar voces imposibles? El viernes 4 de noviembre, a partir de las 11 de la noche, conoceremos la respuesta en La Noche de las Psicofonías, en El Último Peldaño, Onda Regional. Thank you. encontró el coronel Percy Forward en la sección de obras raras de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro para que desde ese instante dedicara su vida a la búsqueda de una enigmática ciudad perdida en las entrañas de la selva amazónica? ¿Por qué el arqueólogo nazi Otto Rahn recorrió durante años los enclaves cátaros convencido de que el Grial se ocultaba en alguna de las cuevas repartidas por la montañosa región? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Ernest Shackleton a emprender la mayor aventura jamás imaginada en la que solo le aguardaba la muerte? Todo esto y mucho más está dentro de un libro que acaba de publicar el invitado que tenemos esta noche y que de alguna manera pues viene a reflejar 10 vidas, 10 biografías en este caso, de personas que han hecho historia y sobre todo personas que han tenido el valor de enfrentarse a lo desconocido y de mirarlo cara a cara. El libro se llama La maldición de los exploradores y su autor es Lorenzo Fernández. Bueno, Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. Pues mira, encantado de tenerte en el programa. Los oyentes seguro que te conocen, pero bueno, para que sea algún despistado, hay que decir que Lorenzo Fernández Bueno es periodista y escritor, director de la revista Enigma, del Hombre del Universo, autor de un montón de libros y también tertuliano habitual de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. Vamos, toda una institución y toda una autoridad en el mundo del misterio, en el mundo del periodismo del misterio en este caso. La maldición de los exploradores, Lorenzo, una apuesta por, yo creo que evidenciar lo que muchas gente no se atreve a veces a hacer y otros sí hacen, ¿no? Es tener un sueño, tener perseguir una quimera a veces y apostar todo, incluso la vida, por llegar a conseguirla, ¿no? Pues completamente de acuerdo, Joaquín. Fíjate, el otro día estaba hablando con lo que es un auténtico maestro de exploradores que todavía continúa con vida y que además tenemos la inmensa fortuna de que es español. Y me decía, es que hoy en día, cuando prácticamente los héroes actuales prácticamente se ciñen al mundo del fútbol, qué pena, qué falta nos haría recordar vidas como estas. Y esto me lo decía Miguel de la Cuadra Salcedo el domingo pasado, ¿no? Fíjate cuánta razón tenía y lo importante que son estas vidas para que nosotros ahora mismo sepamos más, sepamos que todavía quedan paraísos inexplorados, sepamos que todavía quedan personas que están dispuestas a jugarse literalmente la vida por perseguir su sueño y que intentando alcanzarlo, en más de una ocasión han pasado por sangre, sudor, lágrimas, para eso mismo, ¿no? Para que nosotros hoy en día conozcamos un poquitín más. La verdad es que es curioso, yo me ha sorprendido mucho cuando he empezado a leer el libro, pues la disparidad de personajes que aparecen y bueno, no solamente de por, digamos en el tiempo y en el espacio, sino también incluso de enfoque de la vida, ¿no? Pues qué diferencia entre Howard Carter, por ejemplo, y como puede ser pues Otto Rahn, ¿no? Que son, pueden ser cada cruz, ¿no? De una forma de entender la vida. O por ejemplo un Torre Yergar, un hombre que vive un sueño, que además es capaz de aventurarse a meterse en una nave pues casi hecha con palitos y cañitas y nunca mejor dicho y cruzar el mar o el océano en este caso. Desde luego son personas que son muy dispares pero tienen algo en común, ¿no? Que eso es que acabamos de decir, que es pues saber dominar el miedo. Imagino que miedo sí que sufrirían en un momento dado. Yo me imagino que además es que el miedo es la única forma de mantenerte despierto, ¿no? Y de decir, cuidado, si das un paso más, posiblemente puede ser el último, ¿no? Algunos de ellos sí lo dieron ese paso más, conscientes de la fuerza que tenían, de esa guía, en definitiva, que les llevaba a estos paraísos inexplorados, ¿no? El patrón común que une a esta gente, pues es ese ansia por conocer, por buscar, por intentar llegar allí donde otros antes no lo han conseguido. Comentabas al principio, pues quizás el que para mí es el explorador perfecto, ¿no? Ese hombre de cabecera cuya biografía yo creo que todo el mundo debería de leer, ¿no? Que es el coronel Percy Harrison Fawcett. Este señor es que fue un señor que seguramente dentro de muy poquito tiempo se va a poner muy de moda, porque Brad Pitt, en una de estas superproducciones de Hollywood, va a hacer una película en la que él mismo encarna a este personaje. Pero es que este señor dedicó prácticamente toda su vida, estamos hablando de principios del siglo XX, a cartografiar las fronteras de países como Bolivia, Perú, Brasil, en un momento en el que te aseguro que era sumamente difícil. Y además, viniendo de una disciplina absolutamente castrense, puesto que él mismo era militar, era capaz de beber y de aprender de la ciencia del momento y, por supuesto, también de la paraciencia, de lo que le ofrecía la leyenda, de lo que le ofrecía el mito, porque él estaba convencido de que el hombre del pasado dejó escrito determinados pasajes, incluso algunos de ellos con una gran componente mágica y misteriosa, dentro de esa misma leyenda. Y dentro de eso, él llegó a la conclusión de que en el corazón del Amazonas había una ciudad perdida, la que llamó Zeta. Una ciudad que estaba absolutamente desubicada de su entorno. No tenía nada que ver ni con las diferentes culturas que habían habitado en aquel lugar, pues hasta entonces, ni por supuesto tiempo después, ¿no? Un lugar al que decían los nativos que para llegar a él, poco menos que había que padecer ese punto último de llegar casi casi al borde de la muerte, ¿no? Había que traspasar unas columnas de fuego que por la noche refulgían, montañas de cuarzo que los indígenas tenían mucho miedo, y este hombre se obsesionó a tal punto de que en enero del año 1925 inició la última expedición de su vida precisamente buscando esta ciudad, una ciudad que, bueno, pues estuvo 3 meses prácticamente perdido por la selva. Al final se le perdió el rastro, no se volvió a saber nada de él, pero de la que tenemos una crónica viva, una crónica diaria, porque él estuvo relatando pues con una vehemencia bastante evidente, pero con una literatura que yo creo que alcanzaba cotas magníficas, estuvo relatando lo que pasaron en esos 3 meses hasta el momento de su desaparición, y te aseguro que es absolutamente fascinante. La verdad es que a veces nos sorprende cómo este tipo de biografías puede ser mucho más atractivo que la más aventurada de las novelas, porque claro, llegar a hacer eso y además sabiendo que cuando lees este tipo de cosas es algo que ha ocurrido de verdad, pues casi pone el vello de punta. Es que, Joaquín, ¿cuántas novelas no se han basado en expediciones como esta, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, cuando pues volviendo a Fausen, ¿no? Cuando él va a América en el año 1906, como era un hombre tremendamente inquieto, que además venía de otro paraíso absolutamente misterioso y milenario como era la India, pues se dedicó a buscar y a intentar explorar, y encontró las mesetas de Caparú, donde están unas de las mayores cataratas que podemos encontrar en América, que además llevan su nombre y que sirvieron para que tiempo después un auténtico maestro como era Conan Doyle escribiera una de las obras más maravillosas de la literatura universal, ¿no? Como era El mundo perdido. O sea que muchas de estas exploraciones han servido para que posteriormente literatos de primer nivel hagan uso de ellas para escribir grandes novelas. Ciertamente. Bueno, hay una serie de personajes que yo imagino que tú habrás ido escogiendo con algunos criterios. ¿Por qué te han atraído estos 10 personajes y no otros? Pues porque es hasta donde he podido llegar, Joaquín. Yo lo que he intentado, y además para mí es una premisa, ¿no? Pues mira, en los últimos años he tenido la inmensísima fortuna de realizar bastantes viajes por el planeta para una serie de series, y valga la redundancia, que hemos realizado mi compañero Juan José Revenga, productor de Televisión Española, y yo mismo para eso, ¿no? Para la 2 de Televisión Española, esa televisión que todo el mundo ve. Bueno, pues nosotros hemos viajado por el mundo y hemos intentado llegar a esos sitios donde estos exploradores ya estuvieron. Evidentemente, hay exploradores que, por una cuestión puramente técnica, yo no he podido llegar. Si hablamos de Gordon Cooper o de Edgar Davis, ya nos vamos al espacio. Claro. Espero algún día poder hacerlo, pero bueno. Seguro, quién seguro. Sabe, ¿no? Pero lo cierto es que sí, ahí, si hablamos de Henry Lodge y Tassili Argelia, o hablamos de Edmund Shackleton, el paso de Punta Arenas a la Antártida, o hablamos del mismo Fawcett, en el Amazonas, pues sí, son lugares en los que he intentado llegar y los que he intentado vivir de primera mano o acercarme por lo menos las experiencias que ellos tuvieron, porque entiendo que es la única forma de poder narrar lo que ellos en un momento determinado pudieron vivir. Nombrabas a uno que para mí es uno de mis iconos de la más tierna, iba a decir, de adolescencia, pero yo diría casi niñez. Hablamos de Henry Lott, el hombre que descubrió el gran dios marciano, y todos recordamos aquellas famosas pinturas que de alguna manera pues von Däniken nos hizo vibrar con su descubrimiento, y luego pues con posteriores publicaciones de otros autores. ¿Has estado en esa zona? ¿Has estado viendo todas esas pinturas? ¿Qué se siente cuando se está por allí? Pues mira, he estado por allí en marzo de este año y, bueno, la intención es volver en febrero del año que viene. Y la sensación que te da, pues que estás ante un imposible. Sobre todo cuando, además, durante tanto tiempo, yo me imagino que a vosotros os ha pasado también, cuando desde muy pequeñitos has leído, citabas a Däniken, ¿no?, y a tantos otros, has leído a esos personajes, te haces una idea de lo que te están describiendo, verdaderamente, en el momento en el que te enfrentas a esos misterios cara a cara, todo se rompe, es decir, todo lo que llevas en la cabeza de información se rompe, desaparece en el momento en que te das cuenta de que estás ante un imposible. Y Tassili, en este caso, es un auténtico imposible. Llegar hasta allí hoy en día es ciertamente difícil, sobre todo después de que en enero de este año hubiera una serie de secuestros, que bueno, con los últimos cooperantes que han secuestrado hace unas semanas, pues la cosa se ha cerrado, ¿no? Es muy difícil llegar hasta allí. Pero lo cierto es que merece la pena, porque es revivir lo que ya Henry Lott vivió en su momento. Pensemos que cuando Henry Lott va en el año 1956 a esta zona del sur de Argelia, donde los arqueólogos decían que jamás antes, y por supuesto después tampoco, me vais a disculpar porque estoy con una afonía terrible. Tú tranquilo, no te preocupes, toma agua. Pero vamos, decían entonces que no había habido nunca asentamientos humanos. Estamos hablando de un desierto de piedra, no tiene nada que ver con el Gran Erg, no es el desierto de arena. Es un sitio realmente inhóspito porque además es una meseta que está a 700 metros de altura, con lo cual subir hasta allí es ciertamente difícil. Y allí, Henri Lot recibe las primeras informaciones de un amigo suyo, que era capitán de la Legión Extranjera Francesa, el capitán Charles Brennan, que le dice que hay unos abrigos de montaña en una zona realmente inhóspita que tienen unas pinturas muy extrañas. De hecho, la zona es conocida como Yabarén, y que la traducción del Amazigh, del lenguaje Tuareg, es precisamente los gigantes. Pues este hombre, que debía de ser muy inquieto, decidió planificar una expedición, y esta expedición se consuma en el año 1956. Cuando él llega hasta allí, pensemos que estamos hablando de una auténtica institución científica. Es decir, es que Henri Lot, por aquel entonces, era el director del prestigiosísimo Museo del Hombre de París. Y este señor, cuando por fin llega a la zona de Tassili, después de varios días de caminata ciertamente difícil, se planta delante de estos abrigos de montaña, y lo que allí surge rompe sus parámetros históricos. Es decir, él se da cuenta de que delante de él hay escenas extrañísimas, que vendrían a representar lo que eran los clanes tribales que habitaban en esta zona del Sáhara hace aproximadamente 10.000 años, pero es que además había unos personajes de una altura bastante considerable que parecían llevar escafandras, una suerte de polifemos de un solo ojo, que parecían además arrastrar a mujeres en avanzado estado de gestación al interior de una suerte de burbujas. Y quizás el shock más fuerte que lleva Henri Lot es en el momento en el que se planta delante del mayor abrigo de montaña, lo rocía con agua y se da cuenta de que hay una figura de más de 3 metros de altura, a la que, pensemos otra vez, científico de primer nivel, llama gran dios marciano. ¿Qué tenía ese hombre delante de su cara? Es que no hay más que ver la fotografía para... No, vamos, es que se te va enseguida. Yo creo que eso se lo pones a cualquiera, hombre, a cualquiera de nuestra época. Lógicamente, eso, hasta que no aparece lo que es la navegación espacial, nadie puede relacionarlo con lo que creemos que es, obviamente. Pero claro, a cualquier persona que tú le pones esa fotografía ahora y no le dices lo que es, pues piensa que es un niño que ha pintado un astronauta. Es que no cabe más duda. Ese casco... Pues pensemos que eso se pintó hace 10.000 años. Claro. Bueno, esas son las cifras aproximadas más cercanas, de 10.000 años en adelante, o más bien hacia atrás. Con lo cual, ¿qué es lo que estaba viendo ese hombre del arte rupestre? Porque pensemos además que si tú hablas con un paleontólogo, un antropólogo, cualquier científico que esté con su piqueta en el pie de terreno, a pie de yacimiento, excavando, te dirá que ese hombre del pasado no tenía creatividad ninguna. Es decir, cuando él dibujaba algo sobre un abrigo de montaña, dibujaba lo que veía. Es decir, su intención era crear una magia simpática, pues para que, por ejemplo, si dibujaba gacelas o dibujaba rinocerontes, la intención era que al día siguiente la caza le fuera bien, pero poco más. En todo caso, el único que era capaz de elaborar, de adornar aquello que previamente había visto, era el chamán. ¿Por qué? Pues porque hacía uso de plantas alucinógenas, hacía uso de San Pedro, del peyote, de la ayahuasca, dependiendo de la zona en el planeta en la que nos encontráramos, y eso le hacía entrar en un estado alterado de conciencia. Pero para poder adornar, primero tenía que haber visto. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que vio o qué vieron esos hombres del pasado para representar lo que representaron finalmente en los abrigos de montaña de Tassili? Ciertamente. Pues debe ser toda una experiencia que, desde luego, es para envidiar estar ahí delante de eso. Seguimos repasando algunos de los exploradores malditos, y nos vamos a uno que, de luego, tiene mucho de maldito, que es, pues, Otto Wilhelm Rahn, quizá el hombre que más se empeñó en buscar el Grial, eso sí, mandado por su jefe, para seguramente poder tener ese poder que él creía que estaba dentro de esa reliquia, de esa copa. Este hombre estuvo incluso moviéndose por aquí, por España, buscando el Grial sin parar. Coméntanos, ¿cómo llegas tú a este personaje, y cuál es, qué es lo que a ti te has descubierto de él? Bueno, yo a Otto Rahn la verdad es que llego casi de rebote, ¿no? Porque fue hace ya muchos años, en un viaje que realicé por la zona cátara, por el país cátaro, la Septimania judía, que se encuentra en el sur de Francia, pues colindante ya lo que es la zona pirenaica, colindante con Cataluña, y llegué allí pues con el interés puro y duro de recorrerme la zona cátara, pero más no por historia, sino casi por un aspecto visual, porque si alguien no la conoce, yo recomiendo a vuestros oyentes que si tienen pensado irse de vacaciones, que recorran esta zona, porque van a alucinar. Es un auténtico paraíso en el mundo, prácticamente, ¿no? Y fue recorriendo esta zona cuando entré en contacto por primera vez con el asunto de los cátaros, ¿no? Esa, bueno, podemos llamarlo secta ortodoxa, que fue literalmente masacrada en uno de los últimos genocidios que se perpetuaron en Europa, quemados además de una forma bastante extraña, ¿no? Y detrás de todo esto salió un nombre, Otto Wilhelm Rahn, un nazi, un hombre que además pertenecía en su momento a la jerarquía de la Orden Negra de Heinrich Himmler. Recordemos que Heinrich Himmler era el segundo de a bordo del régimen de Hitler, el régimen nazi, pero además era un hombre absolutamente fascinado por todo lo que olía a esoterismo y a objeto sagrado, ¿no? Y sin embargo, pues contrató los servicios de este arqueólogo, que principalmente era arqueólogo. Él no quería saber nada de ideologías, y mucho menos de ideologías tan extremas como era la propia nazi, pero bueno, era una forma de servirse de los medios que ellos le proporcionaban para poder seguir sus investigaciones. Y este hombre se obsesionó de una forma brutal con el tema del Grial, al punto de que él, estudiando los textos de los trovadores medievales, pues como por ejemplo Wolfgang von Eschenbach, pues llegó a la conclusión de que en estos textos había, de una forma camuflada, como esa leyenda a la que hacía alusión al principio, de la que había que extraer esas partes reales, pues llegó a la conclusión de que en estos textos se escondía una especie de mapa, por llamarlo de alguna forma, de texto encriptado, en el que se ofrecía el lugar donde se ubicaba el Grial, la copa sagrada, esa copa que José de Arimatea utiliza para verter la sangre de Cristo una vez que éste está en la cruz. Lo que pasa es que él se fue a la segunda acepción que tiene ese Grial, que es esa esmeralda, esa sig runa, que de una forma u otra se desprende del ángel caído una vez que es condenado a los infiernos. Pues bien, obsesionado con esto, Otto Wilhelm Rank prácticamente dedica su vida a recorrer el país cátaro, a buscar información, a hacerse de documentación y a hablar con los herederos de la tradición cátara prácticamente 600 y pico años después, para llegar a la conclusión de que ese Grial fue custodiado en uno de los castillos más carismáticos que hay en todo el país cátaro, como es el castillo de Monsegur, que de hecho es uno de los últimos que cayó en este genocidio, en esta cruzada albigense. Y él quedó convencido de que el Grial estuvo allí custodiado, y así murió, con esa convicción. Eso sí, con la pena de no haber podido llegar hasta él, de no haberlo encontrado. Pues menos mal, porque si lo iba a encontrar, imagínate dónde estaríamos ahora. Si es que realmente habían podido poner en marcha el mecanismo que hace que funcione el poder del Grial. Y vamos a acabar con quizá pues uno de los... la verdad es que me parece uno de los más interesantes de todo el libro. Quizá porque tuve la suerte de conocer el comienzo de su obra en Canarias, cuando en el año 91, por primera vez, yo estuve en Canarias y vi cómo había empezado a investigar en las pirámides de Weimar, y como finalmente terminó comprando todo aquello, porque si no hubiese sido un desastre, porque el ayuntamiento de Weimar parecía que quería hacer ahí una urbanización. Si no es porque entra este hombre en marcha, aquellas pirámides probablemente no se hubieran salvado de ser demolidas, porque todavía hay mucha gente que no cree en ellas, en las Islas Canarias. Pero bueno, Thor Jerger realmente no es famoso por eso, es precisamente grande por otras cosas. Quizá por una historia interesantísima, que yo creo que a ti también te ha cautivado. Háblanos un poco de Thor Jerger. Bueno, pues este noruego gigantón, de cabello rubio, que prácticamente estuvo pues explorando el planeta hasta el fin de sus días, hace muy poquitos años, fue un hombre que consiguió lo que otros antes que él habían negado rotundamente, y quizás todavía hoy casi es considerado un proscrito, ¿no? Porque Thor Heyerdahl defendió en sus teorías difusionistas que el hombre del pasado no se salió de la cueva para cazar, reproducirse y otra vez se metía en la cueva, sino que era capaz de navegar, y de navegar entre continentes. Y él se preocupó muy mucho de demostrarlo, utilizando, por ejemplo, los elementos que él pensaba que los incas habían llegado a, bueno, pues varios miles de kilómetros pacífico adentro, cuando se pensaba que el inca prácticamente no metía el pie en el agua ni para bañarse. Y sin embargo, él demostró que no, que se podía hacer, y además con los elementos como era la totora, ¿no?, que era lo más cercano que tenía esta planta, esta especie de junco que, unido de una forma muy determinada, como saben hacerlo, por ejemplo, en el altiplano peruano, pues daba unos barcos bastante sólidos como para navegar mar adentro. Y con esto lo que pretendía demostrar era el hecho de que hubiera una serie de incongruencias históricas que todavía hoy permanecen. Os pongo un ejemplo, es decir, ¿por qué hoy tú vas a Isla de Pascua y te encuentras, por ejemplo, las plataformas funerarias más antiguas, que se conocen como Aju, que es donde están colocados los célebres Moai, es decir, están colocados justo encima? Pues bien, las trazas de la arquitectura utilizada para levantar estos ajus funerarios, las comparas, por ejemplo, con una de las calles más célebres que hay en el Cuzco, la calle Atún Rumilloc, donde está la célebre piedra de los 12 ángulos, y te quedas mirando sus paredes y te das cuenta de que son exactamente iguales. Es decir, la técnica arquitectónica que se ha utilizado en Isla de Pascua, en Cuzco, en Sacsayhuamán, e incluso en lugares tan sumamente distantes cronológica y espacialmente, como es los templos que hay delante de la Esfinge de Gizeh en Egipto, es exactamente igual. Aquí Thor Heyerdahl tenía dos opciones: o acudir al sempiterno origen común, es decir, a ese continente que aparece en todos los mitos, se llame Giba, se llame Atlán, se llame Atlanticus, se llame Atlántida, se llame Keftiu, como queramos llamarlo, pero lo cierto es que aparece, o bien, quizás lo más científico, que era pensar que ese hombre del pasado tuvo la capacidad de navegar, de recorrer el mundo, de hacerlo más pequeño de lo que nosotros pensamos que era por aquel entonces, y de, bueno, pues intercambiar ese conocimiento al punto de que esos vestigios quedaron ahí. A mí me parece un auténtico revolucionario de su tiempo, y por supuesto sus teorías se están demostrando día tras día. ¿Qué te parece lo que hizo en Canarias? Porque yo creo que si no es por él, probablemente todo aquello se hubiese perdido para siempre. Hay quien le acusa de que, bueno, pues hizo una especie de negocio, que lo que quería era montar ahí una especie de parque temático, pero bueno, realmente él es una empresa privada, una persona privada en este caso, no es una institución, y es lógico que al final pues tenga que de alguna manera resarcirse esa inversión que ha hecho ahí. Pero al margen de cualquier otra consideración, yo, vamos, personalmente creo que si no llega a ser por él, no sé si detrás de esas pirámides hay o no hay tanto como se ha dicho. Lo que sí está claro es que merecía la pena investigarlo, si son masónicas, o si son de los antiguos guanches, o incluso más antiguas. Pues la verdad es que la única manera de saberlo es investigándolo y no destruyéndolas para hacer encima una organización. Jolín, es que tú lo has dicho, es que esas pirámides, porque ya podemos decir que son pirámides, ya por fin la arqueología canaria admite que tienen pirámides, si no es por este señor, eso hubiera desaparecido, porque decían que eran amontonamientos de piedra utilizados por los agricultores para demarcar sus terrenos. Uh-huh. Y es que estamos hablando de auténticas mastabas, y es que es lo más parecido a la primera pirámide que se construye en Egipto, que todos tenemos en la mente, la pirámide de Saqqara, la del rey Zoser, que es una pirámide escalonada. Estas pirámides son exactamente iguales, tan antiguas como aquella. Y lo cierto es que estas pirámides se ha descubierto que tienen una serie de alineaciones astronómicas en determinados momentos del año, bien sean solsticios o equinoccios. Ha habido enterramientos que se han encontrado debajo de las pirámides, se han encontrado momias correspondientes a los guanches, que como bien sabemos eran bereberes, es decir, de la misma etnia, por ejemplo, que el gran Ramsés II. Si después de todos estos datos seguimos pensando que son amontonamientos de agricultores, es que ya es cabezonería pura. Y este hombre consiguió lo que otros no habían conseguido, que era rescatar del pasado estas construcciones, darle el valor auténtico que tenía la historia de Canarias y sobre todo preservarlas, porque como bien decías al principio, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Tenerife y observar cómo se han paralizado obras que se estaban construyendo encima de estas pirámides. Es que es una auténtica barbaridad. Yo entiendo que si no somos capaces de respetar nuestro pasado, pues difícilmente nos vamos a construir un futuro, y lo cierto es que el mal español es un mal endémico y siempre tiene que venir alguien de fuera para decirnos lo bueno que tenemos y que por fin le hagamos caso. En este caso fue Torge Gerdal, y menos mal que lo dijo. Fíjate, yo, como te comentaba, estuve en el 91 por primera vez allí. Solamente había una pirámide excavada en ese momento, se acababa de descubrir. Recuerdo que hablando con Miguel Blanco me decía, pues sí, esto es un tema, para él era apasionante, y yo, de luego, me pareció, después de comprobar sobre el terreno lo que yo vi, me pareció que tenía mucho interés. Y lo curioso es que el camarero de un restaurante donde luego me enteré que comía de vez en cuando Thor, pues me dijo, no, si esto, ya mi abuela me contaba que esto, él llamaba majanos, que era una especie, Los majanos, que eran como eso, como amontonamiento de piedras, donde dice que colocaban encima hojas de tabaco para que se secasen, y que bueno, que eso lo hacían los guanches. Y acá cuando yo vi, cuando me acerqué y vi la primera pirámide, que era ya, no era la más grande, pero era ya bastante grande, yo dije, pues por mucho que este señor sea de aquí, por mucho que se lo haya dicho su abuela, mucho me extraña que se tome esa molestia simplemente para colocar encima unas hojas de tabaco para que se sequen, porque se podía haber hecho de otra manera mucho menos gravosa y menos costosa para los agricultores, ¿no? Para los magos, como dicen allí, ¿no?, que son los agricultores. Pues curiosamente él lo pudo ver, y yo creo que hay que agradecérselo a él. Pues, Lorenzo, para acabar, ¿cuál es tu preferido de todos estos 10 exploradores? ¿Cuál es el que tú te llevarías o te irías con él si estuviese vivo todavía o pudiese darse esa posibilidad? Hombre, yo me iría con todos, sin lugar a dudas. Pero vamos, no sé, ahí tendría la duda entre Percy Fawcett o quizás Ernest Shackleton, ¿no? Ese hombre que bueno, pues que tuvo los arrestos de ir a ese continente que todavía hoy es quizás la última frontera, el último lugar por explorar, como es la Antártida, ¿no? Él intentó hacer la travesía transantártica y prácticamente en una de las épicas más importantes, más maravillosas del siglo XX, pues casi no logró pisar el continente. Lo que pasa es que su aventura fue sobrevivir con toda su tripulación, donde otros antes que él, habiendo alcanzado el triunfo de llegar al Polo Sur, murieron en el intento de volver. Casi me quedaría con él, más que nada para intentar hacer esa travesía y, oye, pues intentar conseguirlo. Dicen que la tercera va la vencida, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿Y qué me dices de ese momento mágico de la historia cuando un investigador, en este caso un explorador también, mete una linterna por un agujero de una tumba y dice, le preguntan, ¿qué estás viendo? Y dice, cosas maravillosas. ¿Qué te parece ese momento, para vivirlo? Joder, es que yo creo que eso yo creo que después de eso ya te puedes morir, ¿verdad? O sea, claro. Sí. Yo cuando lo leía en tu libro, lo había leído también antes en el propio libro del propio Carter, ¿no? De la tumba de Tutankamón. Y momento que es para los que nos gusta todo esto y sobre todo para la gente como tú, que lo ha vivido incluso viajando al sitio, pues debe ser algo así como el sumum, ¿no? Cuando ves lo que nunca ha visto nadie antes y tú eres el primero y te preguntan qué es lo que estás viendo. Yo creo que la respuesta que dio Carter es la que hubiéramos querido dar todos en cualquier momento. Mira, Joaquín, yo con Carter no pude hablar por una cuestión puramente temporal, ¿no? Pero por ejemplo, con Walter Alba, que fue el descubridor de la tumba del señor de Sipán, que prácticamente es el segundo descubrimiento en importancia después de Tutankamón del siglo XX, lo descubrió en el 86 y hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarle, hablar con él y le pregunté, ¿qué sintió usted cuando vio aquello, cuando se enfrentó a esa máscara del señor de Sipán? Y me dijo que el pasado me miraba al rostro. Y dije, madre mía, si es que de verdad ya después de esto lo que te digo, te puedes morir. Fantástico. Pues amigos oyentes, La maldición de los exploradores, de Lorenzo Fernández Bueno, un libro recomendable para todos aquellos que nos gusta la aventura. Y yo creo que debemos de enmendar aquello que termina en la contraportada del libro diciendo que estos hombres, estos exploradores, cayeron en las redes de la peor de las maldiciones, el olvido. Yo creo que este libro va a ayudar a que no olvidemos a las grandes personas que hicieron tanto por que todos sepamos hoy en día un poco más. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Joaquín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta siempre. Hasta pronto. Francisco, yo creo que es estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo. ¿Quién pudiera irse con estos exploradores, no? A investigar. Hombre, todos los que estamos en estos temas, realmente nuestra vocación es la de buscadores. Buscar, digamos, los fundamentos de la realidad del universo, ¿no? De qué hay detrás de esta vida, ¿no? Y claro, todas estas personas pues han tenido la suerte o la oportunidad de rozar ciertas cosas que son como puertas a ese pasado lleno de riqueza. Si realmente pudiéramos explorar, pues estaría fundamentada nuestro afán de buscador, ¿no? Uh-huh. Eso sería maravilloso, poder llegar a algo que realmente llene y fundamente tu vida, ¿no? Uh-huh. Juanjo, ¿tú con cuál te irías de todos estos? Madre mía, precisamente lo que te iba a decir es que de los 10 no sabría con cuál irme. Y más si me preguntas esto, pues la verdad yo es llevo que el otro ran no me iría, Hombre, con Otto Rahn, por ser nazi, ¿no? Pero de luego por lo que estaba buscando, sí, supuesto, quizá sí. Con más que cualquiera de los otros. Mm. Pero fíjate, es que Otto Rahn estaba buscando el Grial, había uno que era Douglas Eugene Savoy, el que le llaman el indiano de carne y hueso, estaba Frederick Albert Mitchell Hedges, que estaba buscando las calaveras de cristal. Es que Indiana Jones estaba por lo menos en 4 de estos 10 héroes, porque lo que decíamos antes, ¿no? Que ahora parece que los héroes... Hemos dicho que los futbolistas, ¿no? A veces parece que los héroes son los que hacen telebasura y cosas así. Pues para mí estos sí que son héroes de verdad. Pues amigos oyentes, hemos llegado ya al final de esta primera parte. ¿Cómo pasa el tiempo? Sobre todo cuando estamos a gusto, estamos con buenos amigos, con el caso de Lorenzo y todos los que están con nosotros en estos momentos conectados. Ahora después, en la segunda parte, saludaremos a todos los amigos que tenemos en Facebook, que están ahí mandándonos información y opiniones y pareceres. Y enseguida que escuchemos el boletín informativo de la medianoche, pues vamos a conectar para darles la última información sobre una investigación que se hizo hace una semana, escasamente, todavía no, el sábado pasado, en un museo en Cáceres, donde se supone que están pasando fenómenos extraños. Y vamos a estar con José Ignacio Carmona, el investigador, con Ángel de la Torre, el dueño del museo, y también con Ángela Ghisleri, que es una medium que estuvo en ese museo percibiendo de alguna manera las vibraciones de lo que ahí había. Les dejamos ahora con el boletín informativo, con Valentín Contreras, y estamos aquí en muy poco tiempo para seguir hablando de misterios en el último peldaño. Hasta ahora.